El mundo de los sueños es inflexivo e indefinible, pero también hiperrealista. Onírica. Onírica. Microsonidos estéticos y lúcidos de una grácil estratosfera sonora. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Sensorial. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 50 de Onírica Sensorial, espacio radial especializado en frecuencias emotivas de exhorto a la introspección a través del ambient y las texturas atmosféricas. Mi nombre es Juan Acosta, y recuerda que Onírica Sensorial se transmite por la electrónica frecuencia de Toxic Pro Radio. En el presente programa escucharás producciones de Brasil, Francia, Hungría, Kirguistán, Líbano, Rusia y Túnez. Entre el mes de diciembre de 2023 y agosto de 2024, el productor ruso Mitzeli publicó una serie titulada Forgotten Paint Trails, dividida en dos partes. El volumen 1 fue grabado en otoño de 2023. Mitzeli realizó varios paseos en zonas boscosas, conformadas por enormes pinos, donde la naturaleza y el silencio fueron factores determinantes de inspiración para producir un trabajo reflexivo que evoca tranquilidad. Este disco fue publicado por el sello Enough Records de Portugal, y del cual desprendemos el corte Caminando bajo la lluvia, onírica, sensorial. Sensorial. onírica sensorial. Tóxico Pro Radio. El DJ y curador libanés Rabi Behaini es también un destacado productor y responsable del sello Morphin, con sede en la ciudad de Berlín, Alemania. Rabi es considerado como un productor innovador del techno analógico. Su inmersión en el género data de la década de los 90 en Italia. Sus influencias abarcan desde crowd rock hasta new wave, filtrándose en buena parte de sus producciones con tonalidades emocionales y obscuras. Taranta 3000 es un track de tendencia experimental y que es parte del disco Al Bidaya, publicado en mayo de 2013 por Anihaya Records, label conformado en 2009 y especializado en deconstrucción, desplazamiento y reciclaje de culturas musicales folclóricas, onírica, sensorial. Tóxico Pro Radio. Kunseya es un proyecto de música ambient que surgió a raíz de una exposición organizada por el diseñador de moda de origen tunecino-alemán Fared Shireit. La muestra se realizó en Muja Gallery, donde fueron presentados accesorios y ropa femenina de diferentes regiones de Túnez. Algunas de las prendas y complementos exhibidos datan del siglo XIX. El productor Kali Kula nos presenta con Kunseya el disco titulado I Fly in Tunisia, que fue el equivalente al soundtrack que acompañó a la exposición. Kali exploró la sonoridad de la herencia musical tunecina, con instrumentos autóctonos, incluyendo voces, algunas de ellas anónimas, así como sonidos recuperados de cassettes y vinilos antiguos revisados a lo largo y ancho del país. Onírica sensorial. Sensorial. Onírica Sensorial. Tóxico Pro Radio. Borjas Gabor es un músico instrumentista originario de la ciudad de Budapest, Hungría. Es integrante de una agrupación con tendencia al black metal y a los sonidos industriales. Desde 2015 comanda el proyecto unicelular Shum. A través de esta faceta, Gabor explora territorios sonoros de corte más experimental tendientes al noise ambient. El 27 de marzo de 2018 publicó un disco titulado Levegu, y de esta producción escucharás una pieza que entrelaza drone, matices semioscuros y ruido. Onírica Sensorial. Tóxico Pro Radio. Onírica sensorial. Onírica sensorial. Tóxico Pro Radio. Fennel es un disco que se encuentra integrado por 6 cortes que recuerdan al proto-ambient de los años 70. Este magnífico trabajo corre a cargo de Guru, quien desde el año 2012 ha producido una vasta discografía. En Fennel, los sonidos encuentran un particular resplandor en una superposición minimalista y repetitiva, que invita al oyente a sumergirse en una hipersomnia onírica. El trabajo sonoro del productor francés Guru Bobol se caracteriza por la improvisación y la creación de sonidos ambientales e hipnóticos a través de sintetizadores analógicos. Onírica sensorial. Onírica Sensorial. Tóxico Pro Radio. André Perim es un compositor, músico y artista multimedia nacido en Río de Janeiro, Brasil. Su trabajo se centra en una visión crítica de la relación entre la tecnología y el lenguaje en la era digital. En el año 2018 lanzó el proyecto musical Efectos Colaterales, producido durante un largo periodo de tiempo en un hospital debido al tratamiento de una enfermedad oncológica. En 2022, el proyecto se convirtió en un programa radial que actualmente es transmitido en RTM FM, ubicado en la ciudad de Londres, Asimismo, en 2024 se convirtió en un libro autobiográfico. Uno de sus trabajos más destacables es Ham, disco que fue dedicado a los pueblos indígenas de Brasil y que fue compuesto en el periodo donde se suscitaron los incendios en la selva amazónica en 2019. Ham fue presentado en la Conferencia de Cambio Climático COP26 en el año 2021 en Glasgow, Escocia. A continuación, escucharás el track Liquid Cosmos, sencillo que desprendemos del disco titulado Nómada, onírica, sensorial. Tóxico Pro Radio. Skaeyat es un proyecto de música electrónica originario de Kirguistán. Su trabajo sonoro abarca varios álbums, EPs y sencillos que han sido difundidos en diferentes plataformas en el último lustro y que se caracterizan por un sonido frío y ritmos dislocados. El 1 de mayo de 2020 fue publicado el sencillo Ice, una bella y sutil pieza ambiental, generatriz de serenidad onírica sensorial. Onírica sensorial. Tóxico Pro Radio. Track 2. Parte de la info que escuchaste fue revisada en el portal Nusasonic y del Bandcamp de Anihaya Records. Track 3. Información consultada en el Bandcamp de Discovery Records. Track 5. Información revisada en la cuenta de Bandcamp de Guru Bobol. La información del track 6 fue compartida de forma directa por el compositor André Perrin, a quien le agradecemos su amable atención. Amigas y amigos, les recordamos que Onírica Sensorial se retransmite todos los sábados a las 20 horas por Onterprot Radio en San Luis Potosí. Información, redacción, guión, producción y conducción, Juan Acosta. Intro, outro, postproducción y difusión, Arturo Medina y Toxic Pro Radio. Observaciones y comentarios te puedes dirigir por inbox a las cuentas de Facebook de Onírica Sensorial y Estanislao Garatachía. Por tu atención, mil gracias. Onírica Sensorial. Ambient y texturas atmosféricas. Onírica. Sensorial. Onírica. Sensorial.